Hola amigos, bienvenidos a la edición número 8 de Podcast, el programa favorito de Bibi Kreuzberger. Aquí estamos con mis amigos, el Chester, el Dutch y Nicolás, que les habla. ¿Cómo han estado, estimados compañeros? ¿Puedo partir con un chiste, no? ¿De nuevo? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Alexi? Es que este chiste es muy bueno. ¿Ya? Bueno, le vamos a dar una segunda oportunidad. No, a la gente que me le gustó el chiste. ¿Sí? ¿A la gente le gustó? ¿Ya? Sí, dale. No, y el pasado también, de Jesús también estuvo bueno. Te perdono solo porque estoy muy drogado. Mire, compadre, ¿cuál es el punto en común entre una lasaña y las Torres Gemelas? ¿Cuál? No sé, tengo miedo. Que en el fondo hay carne molida. ¡Oh! ¡Hijón! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, si hay un gringo que no escuchaba. Un saludo para Omega, como que me dolió, el pecho. ¿Los pechos? ¿Se te tomó? ¿Tenés tomado el pecho? Me están penando. Te están peneando. Gringos que escuchaban el podcast. ¡Chao! Y del comienzo. De entradita, compadre. Un minuto es claro. Imposible que no hayan entendido. ¿Cómo están? Todo bien, pues, compadre. Una semana complicada, difícil, weón. Puta. Pero aquí estamos nuevamente. Difícil, una semana difícil. Va a sonar feo, pero nuestro Twitter es como niña de perdón. Sí, ya. No, ya cagamos. Nosotros ya vamos por perdida nuestra cuenta de Twitter. Tenemos otra que la vamos a decir al tiro, que es @podcast_FM. Y si por algún motivo llegase a revivir nuestra antigua cuenta, era @podcast_FM. Oye, pero estamos también subguiones guión bajo también, por si acaso. Ah, guión bajo, sí. Guión bajo. Igual es rara la suspensión que tuvimos. Sí. Yo creo que Nacho Walter ahí. ¿Pero qué pasó? ¿En qué hiciste, weón? ¿Se acuerdan de Nacho Walter? Bueno, está jugando. Fans número uno de Arenita. Arenito, que tiene 15 años y es el presidente del fan club. Y que no sabe escribir. Y que no sabe escribir. Educación gratis y de calidad para él. Yo creo que toda la gente está marchando ahora para que él tenga educación gratis. Bueno, solo escribe con falta de ortografía, la falta de ortografía. Ese toque. O sea, como que revierte la wey y escribe bien a la vez. Es como, imagínate, como el Papa Negro de... de la ortografía. De la ortografía. Del castellano. Con el Twitter de la wey. Ya entendí. Este es como el ese, weón. No, y te acordás que la gente lo empezó a trolear y todo fue como... Pero, o sea, nuestros podcast lovers cacharon que vos lo guayaste, bueno, sí, fue community, y fue como unas pirañitas empezaron a comerse al maricón. Fue un troleo en masa, weón, sí. Fue acuático. Sí. ¿En serio? Sí. Es que el weón tenemos que recuperar esa cuenta. Es que ese personaje era muy... No, me da lo mismo personaje. Ese personaje es mítico. Eso es un arma, compadre. Weón, es que no puedes ser fan de Arenita. Partamos por esa base. Bueno, Arenita que... No, no, que pero Arenita es un personaje mítico. O sea, ya tiene un fan extraño. Bueno, Arenita... Existe, tiene su weón, que es el Arenito. Sí, po. Hay un weón que es ella, pero hombre. Arenita es una actriz porno. Pero... ¿Es verdad? No, pero sí. Por no decir que una maraca. Maraca. Sí. Y no viste un fan girl que un... Pobre niño, weón. ¿Cómo los niños pueden creer que esa mina... le hace bien a la sociedad? La cago. Y que esa mina los va a pescar. O sea, hasta nosotros damos mejor ejemplo que esa weona. No sé, no sé. Oye, nuestro aporte a la comunidad es muy alto. Te diré. Sí, tenemos ahí una discusión ideológica, social, claro. Política, no. Pero lo que es dudable y es como que me da pena por él es que sea pendejo y tenga un fan club de Arenita. O sea, de verdad, weón, si tenés 15 años y tenés un fan club de esa weá, es que se te están retrayendo los coquitos de a poco, weón. Claro, tu pene se transforma. Oye, Nacho Walter, tu pene se transforma en clítoris. Ojo. Ojo. Lo que digo, ojo, compadre. Si disminuye 2 centímetros por día, ya sabes la razón. Sí, pues, weón. No, y aparte que, weón, si tú leías el timeline del weón, es como todo el día, Arenita te amo, Arenita Ventos, Arenita te amo, Arenita Ventos, weón, spam. Ese weón piensa que algún día se la va a poder... No, no, lo peor que digo, una yo le puse, oye, Nacho Walter, ¿tú querés follar a Arenita? Sí. Y dice, no, la amo. Oh, qué weá. Qué weón más, weón. Pero weón, si también se puso tetas... Para que todos se la quieran follar. Sí, po, no entiende lo que está haciendo su... Digo, pero Nacho Walter, tú le querías meter el... ¿Le pusiste? Puta, igual me siento mal porque era un niño. Pero un niño de 15 años, sí, po, weón. Pero es que, weón, un niño de 15 años, mira a Arenita, es como cuando nosotros miramos los 15 años para ver a Anderson. Sí. Te lo querés. Las cosas como son, compadre. ¿A Paulina Nin, compadre? No. ¿Por qué seguimos tocando ese tema? Nada que ver. Yo recuerdo que a los 15 yo miraba a la Pamela Anderson. Baywatch con ese... Yo tenía con, ese traje año enterito. Oye, y el corte que tenía abajo el traje año era brígido. Era una B. Era una B. B de brígida. Ah, no, sí, eso es con B larga. Arenito. I Need to Style. Pero ustedes, ¿qué mujer miraba a los 15 años? Oh, qué mujer miraba. Carmen Electra. Carmen Electra, tremenda. Oh, esa perra. ¿Cuál era la mina de esta película en la que cruzaban piernas? ¿Cómo se llama? Demi Moore. Sharon Stone, Stone. Alicia. Demi Moore también, tremenda. Alicia Silverstone. Claro. ¿Cuál es esa? Esa es la que era de Aerosmith, digo, la que tuvo un par de videos de Aerosmith, la Crazy y otro idioma, que era una maraca que era muy rica. Oh, estás hablando de Aerosmith, la hija de Steven Tyler, ¿no? Liv Tyler. Yo a mí me pasaba, me enamoraba como de las minas de la tele, así como Oro Verde, la buena que quería salvar los bosques a la buena que se le sale el ojo. ¿Cuál? ¿Qué? Una buena. ¿Daniela Campo? No, una actriz, no, pero no sé, yo me acuerdo que ¿cuál? La Turnia. No. ¿Cuál es la Turnia? ¿Cuál es la Turnia? ¿Pancho Melo? Oye, a propósito, paréntesis, ¿tú cachai? Pancho Melo era un weón que andaba cazando mariposa y era un weón que se agarra a todas las minas ricas. Es palpico. ¿Qué hizo ese weón? ¿Por qué? Pero ¿En Aquelarre? ¿En Aquelarre? No. No, en Sucupira era un saco de pelota. ¿Sucupira? Así como, en Sucupira cazaba mariposas. Y era así como weonado, así. Y una mina como que se lo quería comer y el weón era weonado que no. Y ahora es el weón que se agarra a todas las minas. No, era como así en... En la fiera se lo llevaba al caleuche, no se agarraba a la mina. Ah, era como un hippie de mierda. Weón era una guasilla. Weón siempre fue una mierda ser humano y ahora se agarra a las manzas minas, weón. ¿Qué weón hizo? Y Pancho era lo mismo que Pancho Reyes. Es la misma weón, ¿cachai? Pero es verdad, las telecines ya han evolucionado enormemente, weón. Están involucionando las telecines. No, hay una evolución... positiva. Sí. ¿Tú creí? Es que no sé, igual es un... O sea, está bien cómo hablan y que muestran más tele y toda esa cuestión, pero... No, pero es que aparecieron las nocturnas y ahí se puso bueno, porque las teleseries como de la tarde-noche... Son malísimas. Son malísimas. Son para la mamá, sí. Pobre Rico, nada. No. Que esa es que es muy pero, pero... Pero ojo que es un Aguilar con el Toro Mardones. ¡Oh! Ese toro todo a todo el pueblo entero. El toro. Sí, pues, güey. Ese toro enamorado. Güey, era acuático ese, güey. Yo veía, ese tiempo veía teleserie. ¿Qué? Bueno, hay puros maricones como ese güey. ¿Cómo se llama el que hace la mayonesa? Stark. No, Stark, pero este otro güey. ¿Qué todas las minas? Zabaleta. Putas, ¿quién es ese güey? ¿Qué tiene que no tenemos los tres? Mayonesa. Los pezones. Claro. ¡Uy, maricones, güey! ¡Están conectados! Estamos con iCloud. ¡Claro! ¡Hay Dropbox! ¡Hay un pequeño hilo invisible que une nuestros pensamientos! ¡Dropbox! Frótense los pezones al mismo tiempo. También lo pensaste, si también en la onda. Es la onda. La onda podcast. Pezones mayonesa es la onda. Pero volviendo un poco al tema, las que les han sido. ¿Ustedes se acuerdan de Adrenalina? Puta, me acuerdo la que me acuerdo. Con Panchita Merino cuando era puro. Y cuando todavía no se hacía esa agua en la boca, weón. Cuando no se hacía nada. Cuando está buena. Sí, está bueno. Oh, y esa mina que hacía era como la pizzería que se la come el gato Juanito. ¿Qué? ¿El gato Juanito? Alejandra Herrera. No, eso es. Alejandra Herrera no es como la hija de Pimpón, ¿sí? No, estamos perdidos. Alejandra Herrera es la que hizo la nani. Esa misma, weón. Y se la come el gato Juanito. Me estoy muy bien. Otro misterio le había. O sea, weón, Pancho Melo, gato Juanito. Gato Juanito se come mina rica, weón. Gato Juanito tiene sus bigotes largos, no son por nada. No, papá. Pero ¿cómo se la joderá con esa voz de mierda? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven acá! ¡Ven al rinconcito! ¡Tengo cola! ¡Quiero solamente pa'huerla! Oye, ¿ustedes han visto esos videos del gato Juanito con epidemia que hay en YouTube? Que hacen como una parodia de Star Wars. Sí, pero que ya la he visto. Y como que se llaman por teléfono. Se llaman por teléfono, weón. Son dos weones. Y sí, es una de dos. O son los verdaderos gatos Juanitos y Epidemia que están hueveando. O son unos weones muy iguales. Pero es que es palpico. No, weón, no he visto esos weones. Es palpico. ¿Y la cagada? Sí. Vamos a subirlo a nuestro Facebook. ¿Qué es cuál? facebook.com/podcast. No lo habíamos dicho. Bien, nuestro blog también, pero no lo habíamos dicho. Nuestro blog es que ustedes me interrumpen, pues, compadre. Star. Con un poco de mayonesa en mis pezones voy a decir nuestro blog, que es podcastfm.blogspot.com. Ahí pueden escuchar nuestros capítulos antiguos y reírse de detalles como el Back Oye, volviendo al tema de las teleseries, weón, que nos estamos yendo súper en bola, y eso que partimos antes del amor, porque yo estaba contando que me había enamorado de esa actriz de Oro Verde. Pues ya está bien. No es Paulina Nin. Paulina Nin. Camila Nach. Puta. ¿Dach? Camila Dach. Camila Nach. No voy a ver a mi hermana. Oh, Camila Dach. ¿Supiste que a Camila Nach le dicen las ojos opuestos? Totalmente enferma y la ojos opuestos. No, el otro es frente enferma. Frente enferma. Y la ojos opuestos. Pero si es que esa mina a rato es rica y a rato no, weón. ¿Cuál? Nach. ¿Sabes a mí lo que me pasa? Rica, a mí no me gustan las minas que tienen los ojos... Turno. No, pero para afuera. Como Daniela Campos. Claro, a mí me gusta la que... Oye, Daniela Campos se fue la mierda, esa buena la agarraron y la inflaron. Aunque todas esas minas que tienen como los ojos turnos como para adentro, como que se le un ojo para adentro. Ya. También se le van para afuera. Ya, lo que hablábamos la otra vez de la Francisca... ¿Cómo se llama? La mina, la morenita que sale en las teleseries del 7, del 11. Urrejola. La Urrejola. Sí, po. Ella tiene una tuneada bonita para ti. Es porque tiene para adentro. Claro, una tuneada. ¡Oh! ¿Cachayo, no? Es como esa jugada. Ustedes no lo pudieron claro, ver, no. Pero imagínense. Claro, imagínense la tuneada para adentro. Es sí, como que se queda tuneada mirando el pico. ¡Piola! ¡Oh! ¿Qué pasó? Yeah. Hablando de que Arenito Junior no hace aporte a la sociedad. Nosotros hacemos un gran aporte a la sociedad, compadre. ¿Qué es lo que se marcó nuestras vidas? ¿Qué es lo que se marcó mi vida? ¿Cuál era esta que tenía puros temas de Queen de fondo? ¡Oh! ¡Tic-tac! Oh, ¡tic-tac! Yo la vi el fantasma. La del fantasma Bless. No, pues no, es que pues está también la que después se fue y hizo Cleopatra y fue como la única película famosa que hizo. ¿Cómo se llama? Leonardo Varela. Leonardo Varela, verdad, buen. Tremenda. ¿Y tocan Dutch en esa teleserie? Sí, sí lo tocan. ¿Sí? No sé. Ya. Pero debiesen tocarlo. No, y lo peor que tocan canciones de Queen, pero traducían en español. Sí, yo tenía el cassette. Bueno, yo tenía la cassette. A mí me prestaron el CD y eran terribles los temas. No, hay uno bueno. ¿Cuál? El de... No me digáis que el de Molotov, porque es sale. Muy bueno. Weón, es como el pico. Mamá, pateo una perra. Me carga Molotov. Yo no conozco nada del rock de mexicano. ¿Rock argentino? No, sí. mexicano. Pero Molotov es como una wea rara, porque es rock, rap, hip hop, qué wea. No sé. Es como ¿qué y después Don con mi gringo una mierda listo. La verdad que era una teleserie bien con sus covers de Queen en español y con el hijo de Hernán Hevia y toda la weá. Oh, qué hijo de perra. Odio a Hernán Hevia y odio a su hijo Hernán. Jorge Hevia. Jorge Hevia, sí. ¿Quién es Hernán Hevia? No sé. Da lo mismo, da lo mismo. Pero odio a Jorge Hevia y a su hijo. Y a su hijo, weón. Cuando hacían el programa juntos, weón. Weón, era detestable esa weá. Esa weá era imbancable. Era una weá. Weón, tú vomitabas viendo esa weá. Y el hijo que habla como el weón fue en salida como un chupico, así como: ¡oye, papá! ¡Vamos por unos copetes! Weón, terrible esa weá. No, hay problema. Y el weón se creía como el hoyo, el poto, así con la weá. Weón, tengo 12 años y estaba con televisión. Y mi papá es Jorge. Weón, me haría vergüenza decir que mi papá es Jorge. Te lo digo en tu cara, weón. Si no escuchas, si no escuchas. No te está escuchando, pero ¿por qué? Claro. Me cae mal, weón. Lo encuentro estable, viejo, weón. ¿Y a quién prefería el alcohol? Me caía bien ese weón. ¿Te caía? ¿Por qué hablas así? Como el gato Juanito. Suéltalo, Juanito, suéltalo. No, Juanito, suelta el kiwi, suelta el kiwi. Vuelve a ti, kiwi. Pero si ponemos una comparación entre Jorge y Camiroaga, bueno, Jorge era un personaje abominable. Según nunca había aparecido en televisión. A mí me da lo mismo, bueno. A mí me llama la atención que cuando ese weón estaba con la Margot Cal, eran dos weones más neutros que la chucha. Eran dos weones planos, así, en un... En un estudio no tiraban talla, como que leían las noticias. Era fome, la era fome. Ay. Por último, con el. ¿Estamos ante los fanáticos de la Cons? No, pero. No. Seamos objetivos, compadre. Yo preferí, bueno, hacer un carrete con. Leo Caprile, compadre. Oh, con las modelos que hablaban por el ombligo. Sí, compadre. El casi en serio. Sí, el casi en serio. Ay, bien, y hablaban por el ombligo. Sí, ¿no? Qué wea más mala, pero bueno. No, y el pollo Valdía y todo eso. Yo prefiero Viñuela en las mañanas. Oh, mucho gusto. De verdad. Bueno, es divertido. ¿Por qué? ¿Qué hace el weón? Hace pero... Mecano. Lo mismo que Jingo, que es Mecano también. ¿Te has pegado con Mecano, compadre? ¿Tú ves Mecano? No, perro. ¿Veis Mecano? No, yo veía Extra Jóvenes con Helmins. concurso del Super, el Super Nintendo. Sí, weón. Mítico concurso, weón. Con, weón, con este, ¿cómo se llama? Con el que hace este weón que trabaja en City Tour. El... ¿Quién? Comparini joven. Weón, Comparini no, weón, siempre ha sido viejo ese weón. El weón no evoluciona. No. Sí, igual. Weón, pone una foto. Pero no es joven, siempre ha sido viejo, diría yo. Sí. Ha sido viejo, pero siempre está en la misma cara. ¿Qué sido viejo? Weón, es papico. Weón, se pone papico. Compadrini. Compadrini. Y eso, weón. No, y hablando, ustedes tocaron un tema que yo no sé si lo vamos a tocar en la pauta, porque no sé si Nico me lo permite. Ah, la pauta. Sí. Pero no, Paulo. Ya, lo que pasa es que estábamos hablando entre los programas, pues, y había un tema de la pauta que yo propuse, o que por lo menos me llamó la atención, que yo les quería contar. Yo una vez fui a Cachureo y me llevé la peor impresión del mundo, compadre. ¿Te comió el tiburón? No estaba el tiburón, de hecho era más fome. Marcelo Cachureo es un personaje también muy grande. Weón, es un personaje asquerosamente tal, es un hijo fascista. De la gran. Weón, fui a Cachureo con todas mis ilusiones bajo el brazo, weón. Fui al concurso colegio. Mi mochila llena de sueños. Mi mochila llena de sueños y de esperanza y de todo. Primero, llegué allá, me perdí y quedé como en la última fila, porque era cuando Cachureo está en el canal 13. Entonces tenía una. No, y era penca la weá. Y tenía como 50 pisos de gente con globos para arriba. Weón, esa weá se caía y se va a morir la gente. Yo estaba en lo más arriba. Y cuando ganaba los premios lo más arriba, lo subían como con un canastito. Bueno, yo estaba en lo más arriba. ¿Ya? Y vi todo, como todo mi colegio participaba, como un amigo se ganaba una bicicleta, como ofrecían los Super Nintendo cuando ya estaban pasados de moda. Bueno, todo, lo vi todo. Y resulta que, weón, era la gran mentira, weón. Era una weá terrible. Llegaba allá, no había nada mágico. No había nada entretenido. Nada de lo que te decían por la tele. Compadre, el gato Juanito no era buena onda. Fumaba. Y más encima... Bueno, igual impactante para un niño ver que su personaje fume así cigarro. Y más encima... Y lo peor de todo es que la weá estaba seria. Así, ta, y te empezaron a entregar los globos que después te los pedían. Yo estoy seguro que después le pedían los globos y te empezaban a entregar las weas. Ya te sentaban y todo callado. Ya a partir del programa me ponían la música, recién ahí entraba Marcelo, recién ahí el weón empezaba a cantar. Weón, cante mierda. Y empezaba a cantar, weón, y ya empezaba el programa normal, comerciales. Weón, cambiaba la cara, 180 grados, el weón serio, callado totalmente. Todos los niños así, paluyo. Weón, todos los weones con la así casi llorando. Mira, weón. O sea, ¿cómo salió? Era un show. Era un trauma, weón. Todo un trauma. La gente, los weones de producción se ponía a mirar la pantalla, a revisar cómo salió. Weón decía, ya puta la weá, vamos a tener que volver de comerciales. Ponían la mitad de la canción de la mosca, porque no la ponían entera, porque tú cuando volvías de comerciales, ¿te acordás que volvían cantando? Sí, sí, weón. La mitad de la canción. Y decía, ya chiquillo, ahora vamos a cantar. Weón, terrible desanimado. Y todos cantando, weón, era así, era un fraude, weón, era un fraude, era una mierda. Yo escuché una vez de que Marcelo le pegaba a los monos y a los cabros chicos. Le pegaba a los monos por la weá, que con qué fin. Estaba abusando de las epidemias, queda muy poco en este mundo. Pero ¿nunca esta agresión? No, weón. Sexo tampoco. Yo sexo en vivo tampoco. Epidemia se agachó y Marcelo se lo punteó. Yo tengo algo que aportar. Y miraron al niños y hizo como, ajá. ¿Ah, sí? Tengo algo que aportar al tema, porque yo justo esta semana, coincidentemente, estuve hablando con una seguidora de podcast, que no. De hecho le voy a mandar un saludo. Ah. Y ella me contaba que, puta, ya tuvo un trauma con Cachureos, pues. ¿En serio? A ella se la comió el tiburón de Cachureo. No. Se la comió el tiburón. Pues. Pero comió. Se la comió y sobrevivió la weá. Sí. Sí, porque cuando chico tú jurabas que los buenos morían. Se acababa. La weá, te comía el tiburón y se acababa. Se acababa tu vida. Weón, yo le tenía miedo. Y los dientes del mono cachureo eran buenos. Era una weá que era para cualquier lado. Pero para los pendejos eran los sables. Era una motosierra acá. Era una weá como de goma Eva. Bueno, una motosierra acá uno. Claro, weón. La cosa es que yo siempre tuve las dudas. ¿Qué pasa? Onda ya de adulto. ¿Qué pasaba cuando el tiburón se comía a los pendejos o a las pendejas? Quedaba la pendeja cabeza para arriba, con el buen agarrándole las piernas y haciendo el chupapoto. Haciendo la chupapoto, claro. La de sangre. 1169. Y puta, también me confirmó que sí, pues, weón. Quedaba así, weón. No. O sea, la desligaron con el tiburón. No quiero decir eso. La desligaron. El tiburón le. Me decía. Ella le regaló su flor al tiburón. ¿Entregó su regalito? Bueno, no molesten. Me está infuriando. No molesten a una señora de podcast, por favor. Mantén la calma. Pero es que, pero Nico. Pero es que no voy a quedar con 69 con el tiburón de cara. Esa persona tiene que sentirse orgullosa que hizo un 69 con el extinto. Después no te pasaron un diploma. Usted hizo 69 con el tiburón de cara. Oh, no. Ya. Sí. Ella lo que me contaba. Disculpa el paréntesis. Sí, te exijo el porque le pedí disculpas. Sí. No, estoy en notar, sí. Bueno, ella lo que me contaba, le pido perdón desde ya por estar contando. ¡Uy! Hay intereses ahí, compadre. No. Ya, joder. Me contaba que quedaba de cabeza. Que mientras el tiburón le decía, ya, tranquilita, no llore. Porque... ¡No! Que se calladita nomás. Calladita. ¿Ya? Pero si tu pendejo no lloraría ahí adentro, pues bueno. No, bueno, aparte que esto. ¡Ay, pasa... no, compadre! No, el valiente. Aparte que me tienen que adentro este pasaba raja, la verdad. Me encima que se. El mono de Dios. La única compensación por el trauma era una polera de cachureo y un cassette. ¡Uy! Y la guas de cachureo como el orto. Y me dije que esa polera de cachureo, igual, una la vez se desteñía y ya la polera blanca. Y el cassette como el... Y salía como Marcelo dibujado, así, ¿no? Como el pico, como el pico. Pero, así que la experiencia de ser comido por el tiburón era esa. Weón, pero era un trauma infantil. Era un weón, es que es cuático. Los weones jugaban con tus sentimientos como le pasó a Pablo. Fue terrible. Que veía a los weones súper felices. Comerciales a la una pantalla, mierda. Una mierda, fumando, mandándose sus jales, su whisky, toda la wea. Sus punteadas. Y después te comía el tiburón y quedabas ahí de cabeza adentro con un weón semi en pelota en un traje de tiburón. Un weón con zunga. Claro. Asqueroso. Oye, se me está muriendo el Tata de nuevo. No. Toma bebida. No, porque se va a tirar chancho. Tata, weón. Oh, qué chistoso, weón. Tuve un orgasmo. La cagó. Es que el tiburón, weón. Nunca pensé que era un trauma tan fuerte esa weá. Pero, weón, cuático. Todos los pendejos. Bueno, de partida, todos los pendejos le tenían miedo al tiburón. Sí. Weón, entonces todos los delincuentes, weón, son parte de ese trauma, ¿no? De ese trauma, claro. Son de Zafra, por si, weón. Es culpa que. Pero Zafra no es un delincuente. Un pendejo, weón, no, weón. No, resulta que grandes personas que han dejado la cagada en este país. Jóvenes. El Miguelito. Miguelito fue abducido por el tiburón de cachureo. El Cizarro. O no, Pancho Malo. Y muchos más, pues. Bueno. Todos los buenos de las Panteras Negras. Ítalo Noli, un gran abducido por el tiburón de cachureo. ¿Abducido? Y ingerido. Otro punto de cachureo que cuento que es muy cuático son las canciones de cachureo. Bueno, bueno, todos covers. Y malos. ¡Muévame el pollo! Bueno, son puros covers. Bueno, es la cagá. Sí, no hay ningún tema original. Bueno, y el de la mosca es un cover. También. No. Sí, todos covers. Bueno. No. Bueno, Marcelo Cachureo le pide ayuda a Alfredo La Madrid. Cada día mejor. La mención. Pero para, está ahí, ¿verdad? Está diciéndole a tu abuelo. Es que el abuelo sabe. Entonces, yo creo que le pedía consejo, decir, ¿qué puedo hacer? Y de verdad que hay una canción como cantar como el abuelito. No. Sí. Se dice como, quiérelos, ahora amo. Ah, y era súper triste. Era más emo que la cresta. Yo creo que fue el primer emo. Fake it. Chao, compadre. Pero ¿sabéis qué? Eran puros covers, pues, weón. Uy, qué mal, weón. Es que chiste es que el bueno ahora sacó como un disco solista, pero que es terrible la wea. Como que la carátula de una foto de él hecho pico y con una cara de perra así como. Un guatón, así, no, todo mal. Con retención de líquido. ¿Al hijo de Marcelo Cachureo? No. Sí, que se llama como el K. No, una wea como es el un J. Un ícono gay. Ah, gay. Estoy hueviando. Weón, no. Pero weón es un ícono gay. Gay. Stark. Weón, Stark. Weón es pepico. Busquen mi hijo Marcelo Cachureo. Es como el ícono. Pero era como un weón que se quería rockero y sacó un disco. No, weón, es un trolazo. Y lo hizo enojado. No, weón, es un trolazo. El hombre come completo de rodilla. Sí, weón, de rodilla y en cuatro. Pero sí, pues, weón. Marcelo Cachureo como que pasó su decadencia. Porque es como que se queda con menos mono y el escenario como que se lo iban recortando más chicos. Sí, pues, weón. Y al final haciendo como eventos como cumpleaños. Claro. Terminó una guada de 2x2 con el puro gato Juanito. Y el weón siempre con zapatillas más blancas de Chile. Sí, pues, weón. Esa guada era brígida. Y en su tiempo de gloria el weón tenía hasta merchandising para los cumpleaños míos. Le veían como. Sí, pues, weón. Es verdad esa guada. Era un puterío. Cachureó una guada brígida, weón. Cachureó en Estados Unidos. ¿Quién vio? Cuando hacían de viaje. Weón. ¡Oh, claro! Y salía la epidemia como con short, weón. Weón, a mí me daría dado vergüenza un tetar. Ya estoy en Estados Unidos viendo un tío Walt Disney. Walt Disney me enteró la epidemia. ¿Cómo que te pasé un mono terriblemente pedazo, weón? ¿Qué hace esta mierda acá? Y bueno, imagínate la epidemia metido en Walt Disney. Y dice, bueno, cabezón. Saludando al Mickey Mouse. Bueno, sí. Imagínate esos hueones que ya tenemos el antecedente de que en el programa eran piteados. O sea, fumaban y toda la hueá. O sea, en el viaje los hueones, coca, jales, putas, hueón. Claro, se jalaba. Maracas al hotel, toda la hueá. Maracas al hotel. O en las fiestas Playboy. Yo le pillaba metiéndose en las fiestas Playboy. Claro. Pero como Juanito. Epidemia. Pero como epidemia. Sí, como epidemia con el gato Juanito metiéndose los dos en las fiestas Playboy. Me la iba agarrando de la venga. Consiguiéndose líneas, hueón. No, con los gangsters disparando sí. Para arriba. Enmayado y ¡pam! La cagó. No, le han sido Pascuate. No, y Marcelo de Nantes dice: weón, hoy día nos acostamos temprano. Disparando en la mente. Temprano, a las 4 de la mañana. Sí, oh, me conseguí carrete, el grito. Weón, con una, traficando con cubanos, weón. Sí, oh, weón. Les traje un regalo y dos putas. El grito. Weón, esos días que. Weón, esos días han sido muy cuáticos. O sea, weón, las curas que se dieron al peor. Yo creo que grabando con caña la weón. Yo creo que lo weón. Weón, hubiesen existido los celulares tipo ahora iPhone que graba y todas las mierdas. Weón, habrían salido los mejores videos tipo así como epidemia. Weón. Despertándose punteado por una weá ya. Weón, o borracho tirado en la calle. La cagó. El epidemia así como con dos putas. Cabezón, estoy echando a los pendejos de mierda. Un weón del pico, pero. Epidemia, ¿qué era? ¡Que me la chupen! Yo me acuerdo todavía cuando fueron como a visitar al viejo Pascuero. ¿Ya? Y los weones estaban. ¿Qué? ¿Fueron al Polo Norte? Fueron al Polo Norte. No. Sí, están todos los monos visitando al viejo Pascuero. Y decía, niños. Me acordé. Acá está como. ¡Oh, no! Ya partimos con la flatulencia, weón. No, estoy actuando como Marcelo. Ya, sí. Estoy actuando como. Un cara de raja. Estoy actuando como Marcelo de chileo. En parte. ¿Qué me ha dicho? Bueno, está hablando así. Es como un chico pete este weón. Es medio chico pete. Oh, un paréntesis. El otro día, mi mamá iba saliendo como un supermercado. ¿Ya? Y de repente llega un auto y como que echando. Y mi mamá dice, qué chucha, mira para adentro. Y dice, porque este weón lo hace el pico. Llega este weón y ahí estaba Checo Pete. No lo puedo poner porque le dio risa a su cara. Igual hizo. Y me dice, oh, este weón casi me atropella, mira para adentro. Y la cara de Checo Pete. A mí también se casi cagó la risa. Así como que no lo puedo putear. A mí también casi me atropelló Checo Pete. No. Te lo juro por Dios, porque en mi colegio los cabros lo dijo el Checo Pete. Y ahí le pusimos copetín al hijo. Bueno, le hacíamos copetín al más chico. Y después empezaron a usar el nombre copetín cuando hacían la escuelita. Nosotros nos sentíamos orgullosos. Pero le hacíamos copetín al hijo. Pues, y pasaba con unas camionetas gigantes. Cuando nadie tenía esas camionetas gigantes, él tenía como lector de dedito. Y en una pasó una camioneta y me rozó, te juro, con el espejo el brazo. Así, pero muy cerca. Y pasaba blanca, bajado. Pues, compadre. Bueno, Checopete. Era Checopete, weón. Checo y un amigo fue como a cagárselo. Me dijo, mira este Checopete, ya le voy a tirar una talla. Y el weón, es serio, serísimo. Tú lo veías y un weón serio. Pero después te acercás y le tiráis la talla y el weón así, te da vuelta en una. De una, así, pa, te da vuelta la talla y te caga. Tú decís, chico, vete, todo un cohete, chúbame el poto. Así. Bueno, así, igual. Pero después, pero al final decía. Y te caga. Bueno, volvamos un poco a lo que yo venía antes de mi actuación. Un poco. Después de tu flatulencia. Es una actuación de Marcelo. Marcelo estaba borracho en ese minuto y yo imité ese acto de flatulencia. Mentira. Es parte de una actuación. Usted se ríe de mi profesionalismo, weón. Esa weón me duele, weón. Nos reímos de tu cara y rajez y flaiterismo. Y flatulencias. Compadre, todo el mundo es. Sí, no, obvio. Es como cuando tú pensás que las minas no hacen lo. Las minas piensan que ellas no hacen lo mismo que el hombre. El otro está el baño hombre, el baño mujeres. Y como que del baño mujer salía olor a mierda. Y pasó una compa y dije, ¡ay! Se mandaron el manso, weón. Le dejaron la corneta en el baño, así, weón, se pasaron. No fue una mujer. Debió haber entrado algún hombre a cagar al baño mujer. Y yo le dije, seguro, las mujeres no cagan de hondo también, pues, weón. Weón. ¿Qué hacen? Puros bombones y chocolate. Stark. Puras rosas. Ya, ya, pues, vaya a contar tu historia. No, estaba contando la anécdota como Marcelo Cachuleo, ah, con el viejo Pascuero, pues, weón. Ah, ya, sí, sí. En sí. El Polo Norte y la weá, y me dice, miren, niños, acá está el árbol, aquí está como la casa del viejo Pascuero. Weón, una weá, pero más maquería que la cresta. Como la weá del Chespirito, peor así. Mal, weón, mal. Y los monos como que se tiraban al piso, tirando como weón con bolas de nieve. Que era Plumavit. Weón, era espantoso. Y weón, yo. Cuando veía esa weá, yo decía, estos weones creen que soy un imbécil. Yo tenía como 15 años. Qué de... weón, veía Cachureo 15 años. Y está criticando a Arenito, cara de vaca. Cacha, Arenito no. Sigue una vida porque es tetona y él lo encuentra malo. No, y él veía Cachureo. Y venía a Marcelo y a los monos tirándose Plumavit. Y era mejor que ver a Arenito. No, los 15, me sacaron de contar. 14. Me sacaron de contar. Si empezó con esa mierda. No, sí, pero he tenido como 8 años. 7, ¿sabes? Y uno de esas horas, una se da y uno decía, este weón me está viendo la cara de weón, po, pero es, Marcelo Cachureo es un personaje muy particular, weón. Yo creo que su mentor es el tío Memo, weón. Que el tío Memo era un rockstar, po, weón. Sí, yo también pienso. Con sus polerones. Igual, weón, igual al tuyo. Soy yo el tío Memo, debo decir. Yo creo que ¿sí? Tú soy el perro lenteja, weón. Oh, Patio Plum, weón. Oye, a mí me gustaba Patio Plum, weón. No me acuerdo mucho, pero me gustaba. No, yo tampoco, no me acuerdo nada. Yo creo no, que yo me acuerdo del perro lenteja. Es que sabéis que como que me acuerdo como. Patio Plum. La no, yo no lo veía mucho, pero como la sensación de la weá, me acuerdo que había un perro que se llamaba Lenteja y era como medio morado. Y a medio mariconado. Sí, ese es Barney. Qué cachilupi, la weá. Qué cachilupi. Dijiste morado, ese weón es Barney. Estoy viendo Barney, weón. No, yo no veía Barney. Pero vos dijiste que era un perro morado. Hola, amiguito, soy Barney, el dinosaurio maricón. Oh. ¿Qué fue, Barney? ¿Estás acá? Sí, vengo a criarlos a todos. No. Ya, ya está haciendo su performance. Que hace el, si usted quiere la performance del Dutch, si fuese a Barney, vaya a la Plaza de Armas entre las 3 y las 4. ¡Cállate, mierda! Y puede mandar un mensaje privado pidiendo su número de teléfono para cumpleaños y kermeses. Desde ahora voy a hablar con Barney todo el rato. Y bingos de niño. Kermeses y bingos. Voy a hablar con Barney todo el capítulo. No, por favor, no. No, no, no. No, lo no. Siento. Prefiero escuchar al Chester tirándose un flato una hora estar escuchando a Barney al lado mío. Y bueno, así esta fue la introducción del programa. Una wea leve, es una wea piola de media hora. Esta semana, imbécil, nuestro querido presidente Piñera, nuevamente. Como una mascota. Bueno, en un acto de valentía. Porque, oye, bueno, y para los Juegos Olímpicos, ¿por qué no ponemos a Piñera como mascota? Buena idea. ¿Sería buena idea? Es un Juego Olímpico, la Copa América. Claro. Ah, perdón. Piñera. Soy Barney. No estás perdón. Piñera es como un acto de valentía la weá cada vez que sale a hablar, porque ves que abre la boca, se manda una caga. O sea, de verdad, tenés que ser un más osado que la chucha, más valiente que corazón valiente. Bueno, ese weón yo creo que ya no tiene dignidad. Pero, porque cuando tú ya ves, cuando la moral ya tenés partida. De hecho, a mí el otro día me contaron de que los tics de Piñera le ocurren exclusivamente cuando está nervioso. Cuando el weón caga, cuando el weón va a hablar o una weá así. Realmente el weón es muy normal, cuando estamos hablando de tú a tú, el weón no. Pero compadre, ¿cómo está eso? Está en Piñera. ¿Cómo están las zorras? ¿Cómo están las vaginas? Ese weón es perrito. ¿Cómo están las minas carretes? No, pero cuando se pone a hablar delante. Le cambia la voz y la chica en los brazos. Sí, todo. La mierda, la mierda. ¿Y qué va a hacer con Piñera? Weón, como yo de verdad no entiendo qué pasó con la casa de Piñera a decir, vamos a hacer medidas para agradar más a la gente, pongámosle un impuesto al comete. Yo entiendo lo que es tener un gobierno aprobado por la población. Vamos a hacer impuesto a la weá que más quieren hacer ellos. Weón, es un imbécil. Bueno, es que de verdad, si sube el impuesto al copete, mejora la educación. Va a haber menos borracho, pero no. No, no mejores nada. Weón, súbale los impuestos a las empresas. Weón, pero ¿te das cuenta esa weá? Pues sí, weón, ¿por qué no hacen esa weá? ¿Tú te das cuenta? Un poco serio, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Puta, yo ya me iba en yo me está. Súbale los impuestos a las putas. Yo ya me iba. Piñera, chúpalo. Yo me está yendo en volada con Codelco y todo. Está bien. Piñera, chúpalo. Chúpalo. No podemos ser serios nosotros. No, podemos. No, Pablo. Compadre, weón, yo sé que en el programa de debate me van a aceptar, compadre. Compadre, yo soy toda la semana serio. No quiero más seguir a mí. Oye, ¿en serio? Oye, ¿tú comentamos que este tiene un nuevo sobrenombre? ¡Filo con Piñera! ¡Filo con Piñera! ¿Comentamos que tiene un sobrenombre este? Un sobrenombre maravilloso. En el zoo. No voy a entrar en su juego. No, pero compadre, bueno, ¿verdad? No es necesario que entre en nuestro juego, porque nosotros dos podemos hablar de sobrenombre. Podemos jugar contigo solos. El nuevo sobrenombre de Chester. En la semana. No, ¿para qué? En la semana. Oye, ¿se acuerdan que? No, no nos acordamos. Marte, no. ¡Cállate, mierda! No, el martes. ¡Cállate, mierda! Estoy muy chistosa. No, no sé, compadre. Ya. En fin de semana, oye, yo estaba entrando al Facebook de mi amigo Mario Tejeda, también conocido como Chester. Oye, porfa, para de ponerte nervioso. Se le están achicando los brazos. Sí, se le están achicando los brazos. Están saliendo los tics, se le está cortando el. Yo no entré en su juego. Bueno, alguien se hagamos una corta. Una amiga entra y en vez de mandarle saludos a Mario. Es un error, güey. Es un error, pero un error increíble. En vez de escribirle Mario, le escribe. No. Ario Tejeda. Ario Tejeda. Perfecto para el hippie, el nazi de el Postal. Nazi, el neonazi de Postal. Ario Tejeda. Ario Tejeda. Ario Super Tejeda. Gay Reload. ¿Por qué me atacáis a mí? Ario. Ahora, super nazi. Super gay. Super nazi. No, weón, pero es que yo creo que me reí como una hora cuando hizo. Yo también. Ario, weón. Pero weón, como no habíamos visto, lo teníamos ahí. Ahí, weón, era quitarle una letra nomás al nombre. Ario. Es perfecto, Ario Tejeda. Pero cuéntanos, ¿qué se siente ser Ario? ¿Qué se siente ser de una raza pura? Superior. ¿Superior? Todavía no, no ha respondido. Tenemos cuerda, compadre. Estaba esperando una respuesta. Todos saben que fue un error. Mario, Ario, ya, juego de palabras. Es como, no sé, es como. Como si te dijéramos ovario. O Mario. Sí, o puede ser como Pete. Ah, es que Chete tiene una parte de su patente es Pete. Entonces cuando llegamos para acá, yo le digo al conserje la patente por el citófono y digo Pete. Sí, deme su patente, Pete. ¿Cachai? Sí, o si tú, y yo le digo, por suerte no tenéis PN, porque yo le diría Pene. Le diría directamente. Lo que estaría correcto dentro de todo. Sí, pues. ¿Sí? Sí. Pero si Pete también está correcto, claro. Sí. Y Ario también está correcto. Sí, no, hay un error, pero. ¿Pero por qué te morís serio? ¿Por qué te morís nervioso? Okay. ¿Pero qué te pasa? No, no te podemos guayar a ti también. ¿Sí? El programa, todas las burlas tienes que dirigir al Dacha. Oye, Nico, ¿qué? ¿Y a ti? A mí también me han guayado. ¿Y tu correo Dark Emo? Esos son datos personales privados. ¿No? Esos son datos personales privados. ¿O querés que dé tu dirección? ¿Querés que dé tu dirección? Que es muy difícil, no me la puedo imaginar. No estoy haciendo tu correo entero. Estoy haciendo no. Dark Emo. Me da lo mismo, compadre. Me da lo mismo. ¿Ah? ¿Por qué se puso serio, compadre? ¿Ah? Oye, pero acaso no lo podemos huevear. Mira, se colgó el tiro a la rama del Ario. Ario, y este vos me está buscando a que lo entienda. No, pero hubo un tiempo en que todos los correos eran Dark algo. No lo digo por ti, en general, ¿cachai? Que hay miles de Dark algo. Una ¿qué pasa, compadre? ¿Ah? Nada, ¿por qué, compadre? ¿Dark Emo? ¿Hueve con Ario? ¿Hueve? Chester. Ario. Chester. ¿Y qué hay de Dutch? Puta, sí. Ya, juega. No, me descolocaste, así que diga lo que tiene. Es que no es tan chistoso lo de Emo, es más divertido lo de Ario. Combo Breaker, es lo único que puedo decir. Ya, y vos me dejáis botado, te estoy ayudando. Por eso, po. Te estoy apoyando. No, ahueonado. Claramente esta parte vamos a tener que editarla. Ustedes pónganse de acuerdo el próximo capítulo y me atacan. Tenemos que hacer una rutina. Una rutina de humor. No está tratando de hueones. ¿Cachai? No está tratando de hueones. El Ario. El anti-judío. Nos están entendiendo. El antisemita. Oye, pero. Vivi Kreuzberger. ¿Qué pasa? Ario en acción. Ario en acción. Eso Ario, en acción. Ario en acción. Pero ese es parte del show, pues. Parte del programa, compadre. Oye, otro tema de esta semana que no hemos hablado nada. ¿Puedo contar otro chiste, no? No, espérate. Porque hemos estado demasiado dispersos esta semana. Ya, bueno. Otro tema de esta semana. Nuestro querido Costanera Center que está a punto de inaugurarse. Resume. ¿Quién dijo que era querido? El pene gigante de Pullman. Pullman lo ama. Pullman quiere ese día ir y sentarse en lo más alto de la punta de esa weá. Sí. Porque sentarse así. Se manda esa frase maravillosa que dice: en París también estaban en desacuerdo con la Torre Eiffel. Y ahora es un orgullo nacional. Oh, Viejo Julián. Bueno, yo creo que esa torre uh-huh. es el icono del ego de la egolatría más grande que weón. Dice, ¿sabes qué? Me sobra la plata y quiero hacer una torre que se vea en todo Chile, weón. Ya, voy a hacer este pene gigante. Yo creo que esa weón es un icono y una oda al pene. Y a la opulencia de ciertos seres mal hablados y mal maravilloso, voy a decir. Maravilloso, ¿te gusta el pelo? No, pues Horst Pullman pertenece a tu mismo estilo de forma de pensar, compadre. Ario. Es Ario, igual que tú. Si tú te metes en Wikipedia, sale la bandera de tu partido político y toda tu tribuna. Este es un personaje. Es una careta. No, pero weón, no me están malinterpretando. Me sacaron de contexto. Y eso es una pregunta. Sí, cuando le plantearon, y también le plantaron, la maqueta. Como ningún asesor de este weón que tiene el barrio, esta cuestión es un pene. No, no es un pene. Pero igual si nadie se atreve a hablarle, loco. No, yo creo que no tiene miedo. Le debe tener miedo. Si el viejo toma, más brígido todo. Métete a la sala que está ahí. ¿Y para qué? ¿Qué sale de acá? Métete a la sala. ¿Es como Hitler? Sí, pues yo creo. ¿Ustedes creen que...? No, si los ruidos están como... Igual el viejo están como alegando por remuneración decente. Igual así. El guan es sanguinario. Se dibujó un pene gigante en la mitad. Pero tú crees que hay un terremoto grande y esa es la primera guan que caga. ¿Pero vos crees que se va a caer? Sinceramente, ¿tú crees que en verdad va a cagar al tiro? Son de mi oficina, se ve esa tula gigante, se ve muy cerca. La tula gigante. Se ve muy cerca. Entonces, nosotros tenemos como un plan en el cual cualquier terremoto fuerte. Salir vaya, corriendo. No, vaya a salir corriendo y salir por el balcón. Mirar cómo se va a caer la tula gigante. Esa wea. O sea, como no, la tula gigante se pone lánguida y cae. Bueno, puede caer un pene con la cabeza, puede explotar en toda la oficina. Pero tenés que ver cómo se ve esa wea. Esa wea, y ojalá grabarla. Pero igual un terremoto sería como una masturbación de la wea. No, pues sería al revés. Sí, la wea, sí, la wea ahora está. Se excitó. Se excitó. Es que esa es la wea, pues la wea se excitó, terminó. Terminó y después cae, pues se pone lacia. Lánguida. Y queda chiquitita. Y se queda arriba toda la wea. Y queda como corresponde y como lo tiene Pullman, chiquitita. Weón, pero esa wea, ¿cuántos años llevan construyendo ese pene gigante, weón? Buen caleta, pues sí, quedó la crisis, estuvo parada como 2 años la wea. No, pero volvió. Hay un tema acuático ahí, como. Porque esta weá todo un negocio. Pullman hizo no, todo. No, compadre, esto es caridad. No, pues weón. No, esas son las nuevas piezas del hogar de Cristo. Oye, weón, sí, no, mirá. Para todos los vagabundos tienen un. Claro, un loft, cabrón. Cada vagabundo un loft. No, no, no lo digo por el gobierno, weón. El gobierno de la Constitución que, puta, dio la posibilidad a Pullman de hacer la weá. Nos hicieron la. ¿Pullman Bus? A Pullman Bus, no se hicieron las averiguaciones correspondientes del impacto ambiental, del impacto social, del impacto... ¡Compadre! ¡Claro! Compadre, ¿tú cachas que en esa weá, cuando esté lista, van a empezar a entrar y salir los autos del pene gigante de Pullman y va a quedar la corneta afuera? La corneta. ¿Vos cachas que va a quedar la corneta afuera y que nadie va a poder pasar por ahí y va la zona va a quedar hecha pebre, weón? ¿Está bien? Pues si vos pasáis por ahí todos los días, weón. No, ya vas a poner el metro, compadre. Igual va a quedar la cagada en el metro. Yo soy más boy. Ironías de la vida. Por culpa del pene va a quedar la zorra. No, y hay un mito que dice que debajo de esta tula gigante hay una estación de metro, weón. Que construyó el weón porque el alemán culiado es tan visionario que dijo, por acá va a pasar un metro. Y el weón ya construyó la estación de metro. Tiene la estación abajo. Lista. Lista. Anda, pónganle los rieles para el lado y listo. Sí, pues, weón. ¿Y cómo se va a llamar? Pullman. Lo más probable se va a llamar como pene. Pene de Pullman. Vamos a la estación Pene. Pero igual es. No, y ayer. Estación Pene de Pullman. Un reportaje que decían que eran como 2 hoteles lo que iban a estar en. Weón, son 2 hoteles, uno como de 3 estrellas y uno de 1500 estrellas. Este vos estudió los planos. Claro. Compadre, para hablar de los temas tenemos que estar informados. ¿Tú te informaste, compadre? No. Muy bien. Me interesa estar informado del pene de Pullman, así que está perfecto. No, lo que pasa es que tuve que hacer una cuestión con el pene de Pullman. Del pene de cemento de Pullman. No, vi un documental, compadre, una buena. Hay documentales. Puta, hay como una investigación. Bueno, en la noticia sale todo el rato. ¿El pene? No, el pene de Pullman. O sea, la torre, ¿qué quiere decir que es el pene de Pullman? Ya. La torre Eiffel chilena. La torre Eiffel chilena. Oh, la cagó, igual. Ese edificio es una destrucción al mundo. Yo el otro día pensaba, weón, no, pero el otro día pensaba, decía, cuando hay neblina, cuando tú decís, puta, no veo de aquí a una cuadra, ese weón cuando tiene el pene más, la weá más alta, no ver nada para abajo. Bueno, yo he visto. Va a ser como cuando los huevos. Yo también. Bueno, es cuático, no se ve para arriba. No, se ve como el Castillo Grayskull. Sí. ¡Oh, weón! No, es como Silent Hill. No, es como. ¡Oh, de veras! Silent Hill. Es como esta weá del. El bruto y la habichuela mágica, que para arriba no se veía. Y bajamos gigante. De veras también, weón. Volviendo vueltas de jardín infantil, niños. Oye, qué buena, en todo caso, me gustaría estar súper arriba cuando pase eso, weón. Me gustaría estar en Lapun. ¡Otra vez! Dios mío, por favor, ayúdanos, weón. ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué está al lado mío este weón? No, me ha decidido ser el olor a jalapeño, weón. Sí. No, pa'. No. Ya, sigamos con el olor a Penny. A Pepperoni. ¡Oh! A Pullman. ¡Oh! ¿Podemos continuar? Ah. Bueno, Ario, continúa. Sí, pues ni. ¿Y eso? Ni. Se quedó pegado. Se pegó un ñe. Pero ese. Es vigio la oda al pene de Pullman. Juan. O sea, el Juan puso su weá y dije: pico para todos ustedes, chilenos de mierda. Les vendo las weas caras, le hago una oda al pene y me voy a Argentina a vivir para mirarlo desde allá. ¿El Juan está yendo a Argentina? Vive en Argentina y en Chile, en los dos lados. ¿Cómo? El Juan. Se divide. Las piernas vienen en Chile y la Pullman es un personaje súper extraño, weón. Es como un abuelo de. Es un abuelo loco. Un loquillo. Es un loquillo, un hipster. Es como nuestro pop. Es un vintage. Ese weón siempre se dista la moda, ¿cachado? Sí. Eso diría un hipster, po. El otro día igual me cagué la risa porque parecía, decía, el rey de España vino a cazar elefantes a Chile y apareció el rey de España disparando el elefante de Jumbo. Sí. Fue muy buena, weón. Al Jumbito, weón. Y Jumbito está cada vez más desaparecido. Igual el Jumbo, weón, es una gran mierda, weón. Yo me acuerdo. Espérate, Jumbo sí, pero es mejor que Lier. Sí, el Lier igual vale callado. Lier vale callado. Sí. No, pero usted alguna vez han concursado esas cosas del Jumbo, así como la pesca milagrosa. ¡Oh! ¡La rana! ¡O la rana! ¡La rana! En el 18 de septiembre, y hay colas. Y las medias guasas en ese Jumbo de mierda. Sí, bueno, ¿cuál? ¿El de? Para mí. El que está detrás de la casa del Dutch. Todos los Jumbo. Ah, ya. Para mí, el mejor traje de promotor es de guasa. Lejos. No. Bueno, pero es que sabéis que ahora yo no sé si las viejitas pascueras también. Oh, ese te hace. Las viejitas pascueras. Yo no voy nunca al supermercado. Pero voy solo para la vida. Voy la panadería. Pero cuando voy me preocupo que sea para la vida. Sí. Yo tengo historias más raras en el supermercado. Yo hubo un tiempo que tenía hambre y yo sabía que los miércoles había muestras gratis en Jumbo, así que me iba al Jumbo a dar vuelta y me comía galletas, tomaba jugo. Rata. Una rata, sí. También iba a bailar a los guardias. ¿Ah? Iba a degustar. Igual yo creo que hay una evolución un poco en ir al Jumbo, ¿ah? O a ir a un supermercado. Porque uno cuando es pendejo, 9 años, como que le da paja el supermercado de la weá. Como a los 10, 12, como que le van encontrando las ganas. Y como 13, 14, 15, 16, como que te empezás a mostrar interés por las promotoras. Pero sí, sabes que carreteaban el Jumbo. Pero, compadre, perro zorro, vamos al Jumbo carreteando. Tengo el medio panorama, vamos al Jumbo. Vamos al Jumbo, compadre. Bueno, 17 hasta, años. Como los 18. Espérate, todavía no termina Cachureos. Yo voy al Jumbo. Pero después de Cachureos voy al Jumbo, compadre. Me dejan terminar. Ya, perdón. Hasta los 18 años uno iba al Jumbo, pero como por las promotoras, pero uno sabía que las promotoras no nos pescaban. Pero como a los 20, 22, tú ya que estáis de palabar con la mente, entonces decía, toma este juguito. Oh, mejor me tomo usted, una weá así, pues. ¡Qué malo el piropo! La cagó el piropo malo. Puta, me desconcentraron. ¿Por qué no me te preso para darle un choripán? Pues ahí sería, pues, como, prueba este zapallo. ¿Por qué no lo probáis tú? Ahí sí, pues, weón, pero por este juguito. Puta, Chester, di el. Peor. Pero entiendo lo que quiere ir el Chester, sí, puede ser que haya un poco más de feeling. O sea, para mí, yo siento que los hombres que acompañan a las mujeres son mercados para el mina. Yo no iría. ¿Pero te imaginas que este buen jodiéndose una promotora y tirándose un chancho entre medio? Oye, guachito. Es parte del programa, para darle un poco más de acción. Sí, todo el rato. Off. ¿Y eso? No, el escuático de los supermercados. Sí. O cuando tú entras al supermercado y porque por ser joven, Lolo, hay un saco weá siguiéndote, un guardia. Y como que se asoma en la esquina, weón. Sí, como si fuera a robar. Sí, como, se creen comando los weón. Levantáis la mano. Con la weá en el oído. Fue Mateo. 385, sí, se repite. 888. Weón, hijo de 800, 260, 360K. No, y también lo otro cuando hay un famoso y todas las viejas se ponen alrededor del famoso. Weón. Y la vieja como que lo vea y dice, oye. famoso. Y como que todos lo miran, pero como que no lo miran. Entonces el weón va como con el carro. Y asustado, y una cara asustada. Sí. Weón, ¿qué weón pasa acá? Oh, sí, lo están siguiendo. ¿Es él o no es él? Y otro punto, yo creo que es, weón, es un punto, pero sí. Las mujeres son inexplicables muchas cosas, ¿no? Uno no entiende la mecánica. Sí, Ricardo. Pero una de las weas que yo nunca he logrado como chucha es la Jumbo oferta relámpago. ¿Cómo lo entendí? Te venden un rodamiento camión y toda la buena. ¡Ah, rodamiento! Empieza esa canción de mierda. Escuchan esa wea en la cabeza y salen corriendo. Le venden unas pepas de limón. Weón. Pepas de limón, antes 100, ahora 50 pesos. Todas las weas con. ¡Bilis de perro! Neumático de caucho. Bueno. Ahora solo 1990. Uy, sale igual la voz. Bueno, y salen todos corriendo. Bueno, por weas inservibles. La cagó. Y no, esas son buenas. Son puras minas corriendo esas weas. Unas buenas tales como. Como una vez que tiraron. No, nunca son buenas. El Dutch. Pero que y todas las mujeres van corriendo. Y es un millón de weas. Bueno, es increíble. Bueno, yo he visto pelear señoras así como, ¡no, es mío! ¡Es la Jumbo oferta! ¡Suéltalo! ¡Ya lo vi primero! Pero señora, hay odio ahí. Weones. Hay odio. Pegándose con las cajas de cereal en la cara y lucha linda. ¡Pero de mierda! ¡Pa! Weón, la Jumbo oferta relámpago es un estudio social esa weón. Es muy bueno. A mí me da risa el efecto después cuando te ve otra nueva Jumbo oferta relámpago. Bueno, si hay un sociólogo escuchando, ¿no? Su examen de grado sea la Jumbo oferta relámpago. La reacción de la gente ante eso. La gente, weón, esa weón es un temón, weón. Pero esa es como la magia del Jumbo, weón, del polvo. La Jumbo oferta relámpago. No, y los personajes de Jumbo que dan y todos les pegan. ¡Oh! ¿Parientes de los de cachureo? Yo una vez debo reconocer que una vez los monos del Jumbo me hicieron montoncito. ¡No! El elefante me hizo una zancaída, me he caído así con el piso. El elefante se tiró arriba mío. Después se tiró un elefante. No. ¿Pero por qué? Que el elefante siempre es hombre, por alguna razón. Después se tiró un pingüino arriba mío. Uy, yo estaba ahí abajo en un mar de monos. No, ¿y por qué? Weón, me agarraron, no sé. ¿Pero qué le hiciste tú? Le pegué una. Yo le pegué un mismo. Pero es que, weón, es imposible no pegar a matar la raja, son monos. Sí. Weón, te llaman. Y lo mejor es que, lo mejor cuando lo así, los weones se han vuelto y no te pueden ver porque son tan cabezones. Sí, pero. Que no ven la weón. Yo le pegué una patada y parece que soy un poco lento. Fue un poco lento la raja. Y a velocidad normal. La abuelita pasando al lado y la así corriendo. Sí. Y la guapa fue que el mono me hizo san caí y se dio todo un montoncito arriba. ¿Y qué decían? Vaya a cagar a la salida, pendejo, conche tu madre. No, se dio un montoncito y todos los monos con sus caras culiados. ¡Oh, oh, oh! Si luego esos hueones les pagan por hacer hueás. Pero las zorras que te habían hecho un montoncito. Sí. Bueno, o sea, te puntearon. Sí. Como a tu amiga fue violada por el tiburón de cachureo. Ella hizo un 69 con el tiburón. Claro, yo fui, a mí fue violado el tiburón. Fuiste penetrado por el ano por el elefante de Yuma. El elefante. Terrible. Qué fuerte. Como de drama, te pegaron un gangbang ahí, entre los tres. Un gangbang. Sí, fue como un boom cake. entre todos los monos. Pero bueno. Tú contabas la otra vez que te metías ahí a los Jumbo en bicicleta en la noche, bueno, y te perseguían está, los guardias. Lo que pasa es que está ya rudo. El peligroso. Un par de veces yo estaba ebrio. Cuando todavía no pasaban esas cosas de que te detenían por manejar ebrio, yo andaba en bicicleta ebrio. Pero no te tienen para andar en bicicleta ebrio. ¿No? No, po. No, compadre. Entonces lo sigo haciendo. La cosa es que yo iba en bicicleta y me metía al Jumbo a cuidar a los guardias, pues, bueno. Y los guanes me salían persiguiendo, porque al final igual yo creo que están aburridos, weón. Sí. Es como la weá con Max, ¿qué les pasó en la noche? Nah, bueno, weón, otro día. ¡Hay un pendejo curado en bicicleta! Y te empiezan a perseguir. Y eso, y yo me metía en las noches para que me persiguieran y todo, y resulta que siempre estaban a punto de pillarme, pero nunca me pillaban porque yo soy muy ágil. No. Esa era mi historia. No sé por qué, ¿qué tenía de entretenido? No sé, a mí me parecía... Que era de pena. Es que no, estaba pensando cuál era la talla, estaba tratando de inventar una talla, porque no... Claro. Pero o sí sea, ¿el Dutch miente cuando cuenta su historia? No, no. No. Mito, acabo de decirla, ¿no? Tal cual. Lo que les quiero... ¿no? No, la acabo de decir tal cual. Pero sí les quiero contar una historia que nos contaron unos seguidores, la familia Piotrin, unos amigos seguidores que escuchan el programa, me contaron una historia muy buena que tiene. Estaba con las ganas de contarse, muy buena. Ellos bien... Ellos... Ya. Cuéntese. Ellos, a ver, pero haz la presentación, digo. Ahora, con ustedes y en exclusiva para el podcast número 8. Redoble tambores, por favor. Lo dejamos a solas con el Dutch. Hola, hola, hola. ¿Qué? Hola, voy a contar una historia. No, va a salir fome si la hago así. Ya, pero cuéntame. No, ya. Mira, lo que pasa es que... Ya. Agárrale la mano como siempre, pues. Ya. Cuéntame tu historia. La cosa es que este weón vive como en la periferia, en el barrio alto. No, vive por algún lado de Santiago. Y resulta que él estaba con sus hermanos, sus dos hermanos, pasando por un lugar. Y había un cartel que decía: se vende esta casa. Se vende. Se vende. Entonces era el viejo, estaba vendiendo la casa, pero el viejo no sabía escribir se vende. ¿Cachai? Ya. Entonces el weón todos los días pasaban por ahí, se cagaban de risa, el viejo sentadito en la entrada. Hasta que un día los weones dijeron: ya, weón, digámosle que está mal escrito el cartel. Le decían: tatita, el cartel está mal escrito. Le falta una N. Le falta una N al cartel. Ah, gracias, mijito, ya. Voy a arreglarlo. El día siguiente pasaron y se veden. Puso en el cartel. No. El weón, en vez de poner la N donde corresponde, se veden. No habrá sido Nacho Walter. El abuelo de Nacho Walter. Bueno, era muy buena la historia. El weón, en vez de arreglarlo, puso se veden. Pobre abuelo. Pobre abuelo. Aquí la mía te digo: de aquí Marcelo Cachura tiene que cantar la canción de los abuelos. Aquí están los abuelos desnudos y tocándose. Me acordé de un... ¿De un evento? No, de un pequeño chiste, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Él se acordó un chiste? Quizás es medio fome, pero en una de esas resulta la dinámica. A ver, juegue. Es que se tienen que poner en la situación. Ya. Por ejemplo, tú, Chester. No. ¿Querís a tus amigos mucho, verdad? No. ¿Tení algún amigo así que queráis demasiado? No. ¿No? No. Ya, no. El Dutch. ¿Ario no tiene amigos? No. Ya, estáis con... Dentro de esto hay un corazón. Dentro de esto hay un corazón. Debajo de esa pechuga hay un corazón. Bueno, pongámonos de ese seno de hombre hay un corazón. Debajo de este pezón hay un corazón. De ese pecho masculino hay un corazón. De esa mama masculina hay un corazón. Pongámonos en la siguiente situación. Tú y el Dutch van juntos al Amazonas. ¿De la mano? Al Amazonas. Al Amazonas. Deciden ir de vacaciones al Amazonas. Ah, ya sé, no el corcho. No. Ah, ya. No, sí. Nada que ver. Y en eso, están ahí en lo mejor explorando la selva, bueno, sacando fotos. Y por algún motivo, el Dutch tiene la mala cueva de que una víbora venenosa lo muerde. Pero, le muerde el pene. Ya. Y la única manera de salvar al Dutch... No. La única manera... Chester, me estoy muriendo, weón. De salvar al Dutch es... chupando de la herida para sacar el veneno y escupirlo. No, Chester, mi pene. Ni cagando. ¿Le salváis la vida al Dutch? Chester, no veo. Ni cagando, no. Chester, ayúdame. O sea, dejáis que se muera este weón. ¿Pero ese es el chiste? Pero weón. Es una situación, estamos viviendo la lealtad de Chester. Ah, ya. Weón, me voy a morir. Y yo no me lo puedo chupar yo mismo. ¿Sabéis lo que yo haría? ¿Qué? Agarraría un cordón de mi zapato. ¡No! Y le estrangularía el pene. Mataría a Dickens. No, compadre. Pero vos quedaste vivo. Quedaste vivo, compadre. Pero Dickens... ¿Qué preferís? ¿Lo tenés tú la que has vivo? No, prefiero morir. Pero bueno, te chupo la tónica. Bueno, prefiero morir. Bueno, cagaste, te estoy dando la solución. Oye, weón, mal a mí. ¿A ti te gustaría que Chester te chupara el veneno? No, no me gustaría. No me gustaría. Te estoy dando la opción lógica. Saco mi cordón. La pongo, ni siquiera, quizás ni siquiera la tenemos que cortar. La dejamos así sin circulación. Ya, y si la víbora los muerde a los dos, en la misma parte. ¿Se salvan la vida mutuamente o pero mueren en ambos? Espérate, ¿tú estás excitado con esto? No. ¿Y ese topo que estás tapando? No. ¿Se está asomando el topo y tú no estás tapando? Lo divertido de esta dinámica son las respuestas que surgen, compadre. Yo iría a buscar una negra amazónica y le diría que se lo estupe. No, pues que no hay nadie. No, no hay nadie. La misma solución que fue con el cordón. Iría a buscar un mono para que me estupe. Inventaría SIDA. Inventaría el SIDA de nuevo. SIDA 2. Yo di mi solución del cordón de los zapatos, creo que es una solución bien lógica. Weón, yo no voy a dejar que tú me cortes mi dique. O agarro un cuchillo y se lo corto, pero weón. ¿Y se lo corto? No, que se lo corte, lo guardo. Ay, y después me lo cama. Weón, frito. Maricón. Pero weón, ¿ya tú lo harías conmigo? No. ¿Ya no, vos lo harías de Chester? No, yo lo que haría con Chester le diría: weón, hazte un candado chino y succiónalo con tu ano. Pero se muere igual, pues. No, porque succiona, el veneno queda en su ano y después caga. Succiona con su ano. Bizarra. Compadre, lo siento. ¿Viste? O sea, no, no se salvan. ¿Tú la ahí? ¿Por el Dutch? ¡Oh, dijo que sí! No, no he dicho nada. No he dicho nada. ¡Sal de acá! Me quedé callado, no he dicho nada. Pero silencio, el silencio dice mucho. El silencio otorga. No. ¿Tú la harías? No. Ah, bueno, no. Por tu mejor amigo, bueno, amigo del alma, así a cagar. Bueno, puta, bueno. Una amiga dio una respuesta muy buena. Ah, ya. O sea, no sé si es tan buena, pero por lo menos es menos embarazosa. Pero que... es que para una mina es más fácil. Por eso, pero la mina decía por el ladito. Claro, pues, no te metís la weá en la boca. La hacés por... por la orillita, por el ladito ahí. Weá, lo mismo por el lado que por el frente, qué weá. Yo creo que vamos a usar el cordón. Sí, no, ¿sabes qué? Yo no dejaría que me hiciera, pero creo que es una muy buena solución. Cordón de zapato, sí, estrangular a Dickens. Sí, pues hasta que llegue a un lugar bien, y si está bien, está bien, si está mal, puta. Cagó, no. Pero que vivo, pues weón. Después me voy a terminar matando. Obligado la dinámica del machete, pues. No, no, pero ¿sabéis qué? Yo iría a un hospital de esos que le sacan los penes a los... Es que esa pregunta es muy cuática, güey. Pero es como, ¿qué preferís? ¿Un perro con diarrea o un abuelito? No, porque no es lo mismo. Porque mira, el otro día nosotros también estábamos hablando con un amigo y decíamos, ya, güey, si te dan por teléfono y dices, güey, tengo secuestrada a toda tu familia y tú tienes que chuparme la corneta, o si no los voy a matar a todos. Sí. Pero es una pregunta de alguien que claramente quiere verte que le chupes la corneta a alguien. Ya, pero pasó eso así. Igual que la pregunta ya, de Nico, pero ya, pero se la chupa a los huevones. O dice, weón, bueno, tengo que dar por la raja. Tengo que dar por el poto, weón. Bueno. Y si no lo haces, si mata a toda tu familia. A toda tu familia, weón, no queda ni un buen vivo, te lo aseguro, te lo firmo. ¿Tú qué haces? Y un negro africano. el negro más bueno, es Blackzilla. Bueno, inventa un sistema, ya, así como inventa un sistema como de un condón con puro vidrio molido, me lo pongo en el arco. No, tienes que ir normal, caminando. Dispuesto. Dispuesto a morir. Sí, pero no entiendo la dinámica, tengo que decir que sí lo haría. Pero eso, esa es la dinámica. Contar a tu familia. Te llaman por teléfono y te dicen, bueno, te tengo que dar por el chico, pues, si no. O si no, mato a todos. Bueno, esa weá. Por el pequeñuelo. No voy a responder. No, no. ¿No es salvar a tu familia? A tu hermano. Herido inconsciente. Pero vos, ¿qué querés? ¿Que diga, ya no va a salvar a mi familia? ¿Soy un weón de mierda o soy un weón muy fleto? Pero... No, esto es salvar a tu familia. Sí, pues bueno. O sea, los cuentos. A ver, entonces tú salvarías a tu familia. ¿En mi familia, pues weón? Weón. Son tus viejos, son tus hermanos. Weón. Pero dijiste que sí, entonces. Es tu familia, estoy diciendo. Mira, los otros después los tuiteos del Dachi quiere salvar a su familia. Me tiene que leer. No voy a responder tu pregunta. No, mala vida, compadre. ¿No la va a responder? No va a responder. Es tu familia, compadre. No, mi familia está feliz en mi casa. Dachi no está salvando a su familia. Tu trasero por tu familia. Black Seal está diciendo tu trasero. Black Seal. El negro mafla. Bueno, no siga, aunque esta dinámica. No se me gusta. Hijo, la pregunta puesta ahí y después tendrán que responder ustedes. Otra dinámica. ¿Tú lo harías, pero no me ¿tú gustó? Lo harías? Yo lo haría por mi familia. Oh. Me parece lógico. Estoy salvando a mi familia, compadre. Sí, pues, bueno. Pero es que si lo digo yo, ya yo también. ¡Sabía! Puta la weá. Le gusta que le den por el chico. Es mostrando el contexto. Puta la weá. No. Es que son preguntas muy cuáticas, pues. Está jugando tu familia por medio. ¿Sabías que iba a pasar eso, weá? Si yo respondía, weón. No, yo comparto con usted que haría lo mismo. Muy bien. Otra dinámica, pero sin un final tan terrible. Está ahí tú y un amigo pequeño de estatura. Todos tenemos un amigo bajito, un enano chino negro. Y están en la barra de un bar. Saludos, amigo Cruz. ¿Ya? ¿Saludos a quién? No, un amigo que tengo ahí en la pega. Ah, bueno. Al oso. ¿Él es pequeño? No tanto, hay más pequeños. Pero bueno. Ya, pero imagínate con tu amigo más pequeño. No, con ese weón no. No, pero en una barra de un bar tomando buena onda. Con el enano en el morandé de compañía, ¿ya? Ya, tomando buena onda. Y de repente llega una mina exquisita. La mejor milf que se pueda parecer. Milf. Milf, pero así increíble. Y se empieza a jotear a tu amigo el enano. Y tú, ¿cachai? Que, bueno, entre el enano y la mina hay onda y todo el huevo, ¿cachai? Ya. O sea, ¿de verdad puede resultar una relación de ahí? Ya. ¿Cachai? Ya. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero el enano tiene problemas para lograr concretar un beso con la mina. ¿Porque le queda muy arriba? Sí, le queda muy arriba, es complicado y hay que ayudarlo. Ya. Entonces, si nosotros nos pusiéramos en este punto de ayudar a tu amigo, tú de verdad, ¿lo ayudarías? ¿Lo harías por el chico? Sí. Sí, yo lo haría por el chico. ¡No! ¿Y tú lo harías por el chico? No, ni cagando. Oye, es una broma, todos entendemos que no. No. Me sacaron de contexto, compadre. Y ahora sí que casa, po. No, me sacaron de contexto. Hoy día Dax está mandando una declaración increíble. Bueno, son súper falsas, po. No, todo lo que hablamos de hacer es... Ustedes hacen material de mí, una canción. Que cuando terminemos la primera temporada van a ser como el CD con las mejores canciones, los mejores momentos. Buena idea. Cuando yo me vaya al programa van a poner como un recuento de toda esta mierda. Vamos a poner relaciones tuyas antiguas. Sí. Cuando partí. Claro. Me gusta partir, pues. No, lo haría por el chico. Lo haría por el chico. Por el chico Jano. ¿Cuánto es 100 más 1? ¿Cómo? ¿Cuánto es 100 más 1? 101. ¡Oh! ¡101! ¡Puta la weá! ¡Weón, te cagaste! ¿Te cagó? ¿Quién? ¿Vos? No. ¿No? ¿Qué? Escuchó. No. That 101. ¡Ay, lo voy a enmayar! ¿Y por qué se... ¿Cachai que...? Este fue el minuto... Gay. Se ponen de acuerdo para apoyarme, weón. No, ya, yo le voy a mandar un saludo a mi amiga Glo, un saludo a mi amigo Mabri, a mi amigo Rodrigo. Oye, son 5 lucas por el saludo. Sí, pues si tú quieres. Por cada uno los saludos, weón. Sí, pues. No, pues y a todos los seguidores de podcast que nos han pedido sticker. ¡Oh, el que se juntó contigo! Sí, yo me junté con mi amigo Pancho, compadre. Le llevé sus stickers, pero yo creo que tenemos que hacer una mejor situación, como vamos a estar desde que no sé qué hora hasta no sé qué hora para los que quieren stickers, ¿cachai? Yo creo que deberíamos vender stickers. Oye, weón, penca, weón. ¿Cómo voy a vender stickers? Los stickers están muy bonitos. No sé. por lo mismo deberíamos vender 2 por lucas. Están bonitos, vamos a andar vendiendo. Ven, chapado, ahora, compadre. Son recortados a mano, weón, es una facturación de mano de obra que no estamos considerando. La próxima vez lo vamos a mandar a cortar, sí. ¿Yo puedo contar un chiste? Ya cuenta. Pero primero quiero saber cuántas hojas de sticker hay cortado. 0. 1. ¡Uy, qué falso! ¿Qué te va a creer esa weá? No, de hecho, una. Es como un sticker por día. No, un poco más. ¿Un sticker por día? Ya, puta. Deben cortar mapo, weón. No, sí, vamos a cortar. Algún día, compadre. Yo he cortado 8 y media. Chiste, ¿no? Ya, cuenta tu chiste. ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? A propósito de que... ¿Cuál es la parte más dura de un vegetal? ¿Cuál, compadre? La silla de ruedas. ¡Oh! ¡Maricón! Un saludo va a ser a ti. ¡Vuela alto! Será a ti, toda la mano esta semana, compadre. ¿No viste la noticia? No. Puta la wea. Apretó la mano. Apretó la mano a alguien y cantó como una canción. Le dio un apretón de manos. ¿Y cantó? Al oído a alguien, así como que la cantó así como... ¡No! ¡Buen maricón! No, ya. Te fuiste al chancho. Bueno, le mandamos un saludo a toda nuestra gente en Twitter. Sí. Ya aunque no ya está, no tengamos Twitter. Por eso nos vamos a mandar saludos personalizados porque no sabemos quiénes nos siguen, quiénes no. Claro. Entonces, en Facebook también, a todas las personas que nos... Bueno, en Facebook tenemos 111 seguidores. Claro. A mí ya de verdad me sorprende que siga creciendo la comunidad. Hemos participado más ahora que no hemos tenido Twitter. Eso ha sido notable. Sí, sí. Así que bien. Las palomas son... son un hitazo. Son un... De todas las mañanas no son las palomas. Hay momentos brígidos. Batman y Robin. Oh, el cómic de Batman y Robin. Sí, que tiene, tiene mucho por delante todo ese cómic. Claro. Y bueno, no olvidar mucho más acción. No olvidar también el cartel de Hollywood de Postcat La Guía. ¡Oh! ¡Muy bueno! Esa buena, eso fue un dato que le pedimos a la alcaldesa de Renca. Porque Renca La Guía, Postcat La Guía. ¿No? Claro. Me tiene la... Saludado. ¿Qué dijo? Dijo que Postcat La Guía me tiene la... O sea, De verdad, yo si Dutch quiere irse por el camino de tierra y le gusta el 671. Claro, y quiere ir a hacerlo por el chico. Compadre, no sacan nada con destruir mi imagen. Aquí compadre, yo soy el rockstar de la wea. No. Entonces, eso, pues saludarle a todos, los queremos harto. Escuchen el girazo Dutch Gordon. Que está en nuestro capítulo anterior. Y que es, claro, lo puede... Eso es como, no escuchen este, escuchen el anterior. No, escuchen el... Escuchen este y el anterior. El anterior. Ah, ya, muy bien. Vamos sumando, porque estamos fuera... Si usted tiene reuniones dominicales de tomar once cita con su amigo los scouts, con los niños de confirmación... Háganlo con podcast de fondo. Compártalo. La abuelita se lo va a agradecer, sobre todo en las partes que hablamos humor negro y todo eso. A la abuela le gusta el humor negro. Y si son 10 personas y hay 10 computadores, pónganlo de los 10 computadores al mismo tiempo. Si alguna... El chancho del Chester en 10 veces así... ¡Off, off, off! ¡Huevón! Sería la cagada. Si usted trabaja en un Cielcafé, hágalo. Hágalo, los 80 hágalo. Computadores y al tiro con podcast. Nada, weá. Si usted hace eso, le van a subir el sueldo 300 veces. Está comprobado científicamente. Está comprobado. Por cada computador que lo escucha, es un 10% más en sueldo. Es verdad. Esa weá. A mí me pasó. Es verdad. En realidad, realmente no me pasó. Pero, le pasó a un amigo o un amigo. Le pasó a un amigo, un primo. Que es una weá muy... Pero sucede. Así que algo común. Igual que con post, escuchando podcast, se alarga el pene, no. Te crecen las... La mina sí, le crecen las tetas. Sí, pues. Pero a la abuela le gusta el humor negro. La abuela le... O sea, la abuela vivieron para el 73, le gusta el humor negro. Oh. Las cosas como son, compadre. Entonces eso Sí, en todo caso, aparte la música acompaña harto a la gente de tercera edad. Sí. Disfruta el programa. Como dije una vez en Nicolás. Humor de hoy con los clásicos de ayer. Exactamente. ¿Cachai? Así que está perfecto. Y superamos el apocalipsis de Arjona. Yo no quiero cantar Victoria todavía, porque en cualquier momento. Por lo menos. Yo no sé, si el que canta Victoria después de Arjona, weón. Claro. Sí, no, y Diego Torres está un poquito lejos, así que estamos bien. Estamos tranquilos, está piola. Pero en cualquier momento se viene una réplica arjoniana y. Oye, que quiero decir. El arca, sí, no, claro. Es brigio. Sí, y oye, por si acaso, igual yo creo que algo grave va a pasar, porque escuché una noticia muy maraca, como que Chayanne, Ricky Martin, Arjona. Y todos los buenos que son como de la misma onda van a hacer un recital juntos. Es como un maquinaria de esa weá. Sí, ¿verdad? Bueno, ojo que para el 2014 se viene un marepoto solar. Cuidado. De veras, po. Cuidado, weón. Cuidado. Un marepoto. Un tsunami. Un tsunami marepoto solar, 2013. Ay, los alfatecos que nos pusieron. No, buscamos, los piñerescos. Sí, piñerescos. Un tsunami. Pero, oye, ese dato es fuerte. Es como la... El apocalipsis musical, esa weá. Latinoamérica unida. Y llevan a Juanes, llevan a toda esa basura, no, weón. Comitiva, weón. Así como, un Lollapalooza en mariconeo. ¿Y a quién te hubiesen llevar? A Luis Lima. Al Pollito Fuente. El Pollo Fuente. By Richard. By Richard. Germán Casa, weón. Bueno, Germán de la Fuente. Grandes compañeros. Tenés razón. ¿Gerardo? Gervasio. No, si Gervasio puede cantar a través de lo hologramas como rock. El one de Tupac. Tupac, el holograma de Gervasio. Y a través de Peter Rock también. Sandy Papo. Que Sandy está... No, ¿cuál de los dos está muerto? ¿Sandy o Papo? Da lo mismo, holograma. Los dos están muertos. Ah, ¿sí? Los dos están muertos. Uno muerto, y otro muerto que no hay... Está podrido. Nadie se acuerda. Pero los dos están muertos. Y eso, pues, bueno. Así que los queremos a las personas. Los queremos mucho. Sigan escuchando el programa. Y de verdad, Pónganse la camiseta por el podcast, porque nosotros los queremos. Este mundo necesita podcast. Los queremos. Este mundo necesita y no nos van a callar, mierda. Este mundo. Aunque nos bloquee Podcaster, aunque nos cierren el Twitter, aunque no nos pesquen en Facebook. Nos vayan a echar de Facebook. Mi mamá me escucha esta weá y me echa a la casa. Porque no nos pueden bloquear de Facebook. Mark Zuckerberg compró podcast. Acuérdense de eso, ¿no? Sí, sí. Están sí. Cagados. Chucha su madre. Ahora nos está diciendo que nos tenemos que ir. ¿Cómo cerraría el programa solista de Chester si es que existiera? Sí, yo, eso. ¿Cómo cerraría el programa solista de Chester? Sí, claro. Así un cada día mejor conducido solo por Chester. A ver. Hemos llegado al final de nuestro matiné. Nuestro hermosa matiné. Hemos compartido momentos graciosos, humorísticos, tristes, melancólicos, sexuales también. Y los invitamos para la próxima ocasión, donde podemos ver más diversión y entretención junto a su incondicionable amor, cariño, simpatía del locutor que sabe. Ya, chao. Chao, nos vemos la próxima semana. Chao. How the thought of you does things.